Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, Dios bendiga a ustedes, ya llegamos y aquí estamos, una vez más para decirles. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Esto es el Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Estamos llegando a todo el mundo, emisoras locales en Argentina, Perú, Chile, en Uruguay, Colombia, Honduras, México y por supuesto Estados Unidos de América. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en Radio Ebenezer en Argentina, Radio Luz de Argentina, Radio Amiga en Argentina. Sí, señor, estamos llegando a ustedes a través de Radio Sol de Justicia en Argentina, La Pampa, Paraná, Entre Ríos. Estamos también en Buenos Aires, San Luis y Santa Rosa. Radio Vida de Chile, sí señor, allá en Santiago de Chile. Estamos transmitiendo, por supuesto, también en el Uruguay. Y también estamos con ustedes en Ancash, Chimbote y Piura, transmitiendo en diferentes radioemisoras. Estamos también transmitiendo en las emisoras de Honduras. Estamos en Puerto Cortés y en Cholutecas. Estamos en Usulután, El Salvador. Y por supuesto a través de Impacto en Radio Impacto de Veracruz, México. KBOH, voz de restauración desde el sur de California. Una de las emisoras más potentes del mundo, transmitiendo en onda corta. En la banda internacional, frecuencia 17775 MHz. En la banda internacional de 16 metros para todo el mundo. Un poderoso transmisor que llega desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Estamos también transmitiendo con ustedes para todo el Atlántico y cruzamos hasta el Pacífico a través de KBOH. Con ustedes también estamos llegando a través de Radio Luz 1050 AM aquí en la ciudad de Houston. Y obviamente también estamos llegando con ustedes a través de Radio Aleluya 88.1 FM 1460 AM aquí localmente en Pasadena y Freeport. Dios bendiga a ustedes. Porque no sabéis a qué hora, ni a qué día, ni a qué momento, ni a qué minuto vendrá nuestro Señor. Quiero también, mis amigos y mis hermanos, a recordarles a ustedes que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la tarde de la noche, 9426 teléfono detrás del aeropuerto Hobby, entre Airport Boulevard y Almira Genoa. En ese segmento sobre la teléfono está nuestra iglesia, nuestro santuario. Usted puede venir 9426, 7:30 de la noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche, viernes y sábado. Obviamente domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Usted puede participar de nuestros servicios o de cualquiera de nuestros servicios. Si usted ha deseado estar aquí en alguno de nuestros servicios, pues le damos realmente a usted la bienvenida y usted está invitado. Hemos estado hablando en estos últimos días, semanas ya creo ya, hemos estado hablando de los acontecimientos noticiosos del día. Hemos estado analizando el estado político y lo que tiene que ver la relación política de los Estados Unidos de América y otros países con las profecías bíblicas en este contexto actual. Hemos estado mirando todos los pasos que se están dando a nivel del mundo. Vemos nosotros todos los acontecimientos que está ocurriendo. Estaba yo mirando anoche a través de las noticias, estaba mirando el entierro de las niñas que fueron muertas por este maniático que las balaceó. Y me llamó la atención algo que yo vi. Porque prácticamente fue, y voy a decir esto, y quiera Dios que algunos de ustedes me entiendan la base por la cual voy a decir esto. Porque yo recuerdo que cuando este criminal que balaceó a estas criaturas y mató a, ya van 5 muertas de las 10 que balaceó, y una que ya la mandaron a su casa a morir porque no tiene, la desconectaron de life support. En una comunidad, la Amish community, una comunidad que es extremadamente conservadora aquí en los Estados Unidos de América y extremadamente cristiana. Y inmediatamente muchos de los periodistas comenzaron a preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué no juzgaron a Dios de por qué Dios permitió que? Yo seguro que cuando pasan estas cosas, lo primero que la gente dice es ¿por qué Dios no protegió a los suyos? Quiero decirle, hay algunos de ustedes que me preguntaron en estos días, hermano, ¿qué son la de Amish Country? ¿De qué se trata esto? Y yo les contesté a usted que esta comunidad prácticamente, quizás no comparta yo la forma en que ellos viven, porque viven en una forma muy radical, pero sí es una comunidad netamente cristiana. Y yo les estaba contando brevemente a la persona que me llamó de la historia de este grupo. Este grupo viene, este Amish, que es la persona que prácticamente le dio forma a este grupo, viene de allá de los años 1600, por ahí. Prácticamente ellos son una conexión, descienden del grupo menonita. Usted sabe que los menonitas fueron fundados por Menón Simón por allá, también antes de los años 1600 por allá. Y bueno, los menonitas, muchos de ellos todavía siguen la cultura como la gente de Amish, pero otros se han hecho modernos. Incluso yo he visto iglesias menonitas que son tan modernos como somos nosotros. Esta comunidad Amish, que también hay varios grupos dentro de ellos, hay un grupo de ellos que es el que nosotros miramos en la noticia, son extremadamente conservadores. Ellos viven como si estuvieran viviendo los años 1700, 1800. Ellos no usan carro, sino carruaje. Ustedes lo miraron en las noticias desfilando. Las carrozas fúnebres eran guayincitos tirados a caballo, muy bonitos. Los policías que lo estaban escoltando no iban en patrulla como aquí cuando salen de la funeraria la gente, sino iban a caballo escoltándolo por las calles. Y los señores en sombrero vestidos como los años 1800, con barba. La señora vestida como los años 1800. Ellos no tienen agua potable, no usan luz eléctrica, no tienen teléfono, no miran televisión, no usan televisión, no escuchan radio. Yo en eso yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque están prácticamente aislados. Y es que ellos han tomado bíblicamente, literalmente, la palabra de Dios de apartarse del mundo. Y ellos lo han interpretado así, que es apartarse de todo lo que sea mundo. Ellos no compran en tiendas. Ellos fabrican su propia ropa, cosechan su propia comida. Y prácticamente ellos están completamente aislados. Ellos no le pagan taxas al gobierno y el gobierno lo ha reconocido, pero tampoco reciben absolutamente un centavo del gobierno. Ellos se niegan a recibir Social Security, no pagan Social Security, pero se niegan a recibir ayuda, estampillas, no reciben nada. Ellos son autosuficientes y una de las cosas que ellos dicen es, y toman esto en base a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, de que la gente tiene que proveer para los suyos y el que no provee para los suyos, pues prácticamente es peor que un impío. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos que proveer para nosotros mismos y no recibir ayuda de nadie. Bueno, esa es la política de ellos. Ahora, volviendo al tema, es una comunidad extremadamente conservadora. Viven o tratan de vivir la Biblia al pie de la letra, en la forma en que ellos la interpretan. Y lo que yo quiero traer en esto es el punto de que y el contraste. Esta gente, vemos nosotros que este maniático que vivía también cerca de ellos ahí, va, se atrinchera en la pequeña escuela donde ellos, los Amish, recibían clase y mató a esas criaturas. Bueno, el punto es, nosotros en esta semana hemos visto una ola de violencia hace 15 días en diferentes escuelas. Gente, pistoleros han tratado de violar niños, de violar niñas. Hemos visto situaciones en diferentes estados en las noticias. Y vemos esta ola de violencia. Y esta ola de violencia ataca a esta comunidad, que es una comunidad extremadamente bíblica, extremadamente religiosa en este aspecto. Y inmediatamente muchos periodistas comenzaron a cuestionar y a decir, oye, si esta gente sirven a Dios como ellos, como nadie en este país, viven en la forma en que viven, en una forma sencilla, no se meten con nadie, viven la Biblia, viven lo que reconocen a Jesucristo, se lavan por la sangre de Cristo, viven el Evangelio como nadie lo vive aquí en Estados Unidos, ¿por qué Dios permite que sean atacados de esta manera? Y en verdad se preguntaban, y mucha gente impío decían, ¿por qué ellos y no otros? Y anoche yo creo que el mundo obtuvo la respuesta. Estaba yo mirando las noticias después del entierro, antes del entierro, el jefe de la comunidad, que viene siendo como el obispo de ellos, el supervisor de las iglesias de ellos, él envió a la familia, a la casa de la familia del muchacho, del señor que había asesinado a la gente de esta comunidad, y le mandó este mensaje. Y el mensaje que le envió es, quiero que sepan que nosotros no tenemos ningún resentimiento contra ustedes. Número uno, a la persona que nos hizo este daño, nosotros ya lo hemos perdonado. Número dos, y que queremos decirle que así como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar, no importa la violencia que se nos haga. E incluso fueron más allá diciéndole que le gustaría que los familiares de aquel que hizo esta atrocidad, si ellos querían, vinieran al entierro de las niñas que aquella persona mató. Yo me quedé, a mí, hermano, se me llenaron los ojos de lágrimas cuando yo escuché esto en la prensa secular. Solamente pude levantar mis manos allí y solamente decir, qué tremendo testimonio. E inmediatamente vino a mi mente lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice con respecto al perdón. Y yo dije, bueno, realmente esta gente han entendido lo que es el perdón y lo que es la reconciliación. Ellos mismos dijeron, si nosotros nos perdonamos, ¿con qué cara nos vamos a presentar a Jesucristo para pedirle perdón por nuestras propias transgresiones? Y es exactamente lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos hacen daño, ¿cómo entonces nosotros vamos a pedir perdón? E incluso el mismo Jesucristo dio allí una parábola cuando habla de la parábola del siervo que no perdonó, de que no quiso perdonar. Debía muchísimo y alguien que le debía menos no lo quiso perdonar. Y la consecuencia fue que el perdón le fue revocado. Pues prácticamente ahí mismo me quedé yo pensando, digo yo, esta es la razón probablemente por la cual Dios haya permitido que esta gente hayan sufrido esta situación, para que en este momento, a través de este mensaje de perdón y reconciliación que ellos están dando, yo vi a los periodistas en shock, y también los vi conmocionados, los vi altamente movidos por las palabras de estas personas, por la forma en que esta persona estoica, la forma de compostura que esta persona tomaron esta tragedia que llegó a su comunidad y lo utilizaron como una base para demostrar la vivencia que ellos en Jesucristo tienen. Quizás yo, hermanos míos, no comparto la forma de volver a los años 1800, 1600, y dejar, por ejemplo, de utilizar la electricidad, el agua potable. Yo respeto la decisión de esa comunidad, pero quizás nosotros, si yo practicara, por ejemplo, esa cultura, no estaría hablando por radio y usted no estaría escuchando. Veo que es una conducta un poco extremista y extrema. Ellos tampoco van al médico, por ejemplo, ellos mismos preparan su propio remedio, tienen mujeres que para dar a luz con comadronas, su propia comadrona. Bueno, ellos tienen su sistema de vivir. Mi punto aquí es que Dios utilizó a esta comunidad para dar una de las lecciones y de los testimonios más grandes en medio de tanta violencia. Ellos mismos sufrieron violencia. Como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, muchos fueron también en aquellos tiempos en la fe afectados. Y ellos fueron afectados. Y vemos cómo la manera en que ellos utilizaron su tragedia para hablar del perdón, como nadie jamás yo haya escuchado en estos últimos tiempos, haya predicado del perdón. Yo puedo predicar del perdón, yo puedo hablar del perdón, yo puedo explicar lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla y nos dice con respecto al perdón. Cualquier predicador puede hablar del perdón. Pero es en el momento cuando usted está en la situación que esta gente pasaron, en medio del dolor, cuando tienen toda, si se quiere, la justificación en el razonamiento humano para pedir venganza, para pedir como hace la gente, para enojarse. Y quizás no creo yo que no hayan estado enojados o angustiados o tristes, pero pusieron eso a un lado y pudieron levantar en alto el nombre del Señor públicamente. Y esto ha conmovido realmente al mundo. Y prácticamente estoy mirando yo que en medio de tanta situación, problema y malas noticias, veo, salió como esa luz, un mensaje de pureza. Ese mensaje que ha conmovido al mundo y ha hecho que la gente medite y haya dicho, bueno, las cosas están malas, quizás las cosas se estén perdiendo, todas las cosas, el mundo perdido. Pero la pregunta que ellos hicieron es, ¿podrá haber esperanza todavía? ¿O hay una luz de esperanza? ¿O esta gente, a través de lo que están diciendo, realmente estarán diciendo que pueda haber esperanza? La respuesta a esto, yo puedo decir, hay esperanza en Jesucristo, obviamente. En aquel que abraza a Jesucristo hay esperanza. Y obviamente la esperanza que el mundo busca está en Jesucristo. El mundo, sabemos nosotros, está caminando a la velocidad de la luz en contra de los preceptos y conceptos del Evangelio. Hemos visto el escandalazo en el Congreso. Gente que, líderes que debían de estar gobernando para el beneficio del pueblo que lo ha elegido. Vemos nosotros cuando están en el poder cómo se tornan, cómo se hacen. Gente que muchas veces sencillamente se levantan y Dios lo levanta. Algunos cuando ya están en ciertas áreas que se sienten importantes, hermanos míos, cómo viven y cómo se comportan. Y vemos nosotros el mundo en escándalo, prácticamente como nos habla la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Corrupción desde los círculos políticos hasta los círculos religiosos. Se ha corrompido, como en el tiempo de Ezequiel, el gobernante, pero también se ha corrompido el sacerdote. El levita está corrompido, todo está corrompido, todo se ha podrido. Y en medio de tanta podredumbre, vemos de pronto un chispazo, en medio de una tragedia, cómo con el comportamiento y cómo con un testimonio sencillo, vemos que prácticamente la luz del evangelio predicado, la palabra de Dios sale diciendo, hey, hay otro estilo de nosotros creer y hay otra forma de nosotros vivir. Yo me quedé pensando, meditando esto anoche y realmente, hermanos míos, a mí me conmovió mirar, vuelvo y les digo, quizá no comparta todos los dogmas doctrinales y la filosofía de interpretación de vida que ellos tienen, pero me conmovió al mirar un testimonio sencillo y un testimonio claro de cómo funciona el perdón y cómo esta gente aprendieron de Jesucristo, deben de perdonar. Así que le dejo esta, porque yo he dicho varias veces en este programa que uno de los pecados que más va a meter a gente en el infierno es la falta de perdón. Hay tanta gente, incluso en las iglesias y congregaciones cristianas, que están adorando al mismo Dios a la misma hora y en el mismo lugar. Y se miran con recelos, no se hablan. Hay esposos, sí, señor esposa, usted, señor esposo, que están durmiendo, compartiendo la misma cama. Cuando el Señor dice en su palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, compartiendo la misma cama y se están mirando con resentimiento, ni se hablan ni se buscan. Parecen burriquitos callados ahí, el uno con el otro, mulos callados, no hablan el uno con el otro. Y me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Cantamos, ¿no? Se canta. Al cielo vamos, se canta. En verdad, y se habla del perdón y se predica del perdón y se habla del arrepentimiento, pero vemos que realmente no se practica. Y cuando no se practica lo que se dice, pues sencillamente la persona se convierte en hipócrita y en un fariseo, una persona que simula una cosa, pero no lo es. Una persona que pesándolo parece algo, pero al pesarlo se mira que es falso. Por otra parte, yo vi un testimonio en este día, ayer, anoche, vi un testimonio de una comunidad que mucha gente en Estados Unidos no conocía, no sabía. Una comunidad que ha abrazado la Biblia literalmente. Se han ido a un extremo en cuanto a su vivencia, ya lo dije, pero que en el momento de una situación donde tuvieron que decir o elegir entre odiar, tener resentimiento y permitir que raíces de amargura entraran en su vida, en su corazón, ellos dijeron no. Nosotros decidimos hacer lo que Jesucristo, nuestro Señor, nos ha dicho y vamos a perdonar. Les dejo este pensamiento y con ello abro la línea para dialogar en Diálogo Pastoral. 713-991-5760. A todos aquellos que le traspasaron, los que se llámenos y estamos listos para comenzar el diálogo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Usted puede preguntar, usted puede hacer preguntas que edifiquen su vida y la vida de aquellos que le escuchen. 713-991-5760. Primera línea por aquí, muy buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Mi opinión referente al tema, pastor, yo también miré el reportaje de eso, pastor. Prácticamente, pastor, el impío no entiende exactamente lo que está pasando, pastor, pero uno que le sirve a Dios sabe, pastor, que son fuerzas demoníacas las que se están moviendo, pero el impío no entiende nada de eso, pastor, y a la vez es el diablo moviéndose por un lado y Dios también tratando de salir por un lado su luz, y pero la gente no entiende, pastor. Ese es mi comentario, mi opinión. Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, línea libre. Llámenos ahora. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Quiero recordarles que esta tarde tenemos servicio a las 7:30 de la tarde, Centro Evangélico Cristiano, 9426, teléfono. Mañana sábado, 7:30 de la tarde, 9426, teléfono. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Hemos estado hablando y comentado sobre, pues, el mensaje del perdón, de la reconciliación, visto en una vivencia muy clara. Hermanos míos, y esto tiene que ver bastante con lo que nosotros hemos estado hablando, de la preparación. Amén. Jesucristo le dijo a los fariseos, si vuestra justicia, le dijo a aquellos que le seguían, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, dando a entender, hey, ustedes tienen que vivir una vivencia mucho mayor. Dice, hagan lo que dicen que hacen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Y prácticamente la Biblia con respecto a esto es extremadamente clara. Muy bien, la línea está libre. Vamos a ver, llámenos y comparta cualquier tema o cualquier pregunta que edifique la vida suya, la vida del que escucha. Usted puede hacerla. Hágala ahora. Llámenos y aproveche, porque la línea está abierta en este momento. Somos el Diálogo Pastoral y aquí estamos. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Y esa es la trompeta que dice, Cristo viene. Velad y orad, porque no sabéis cuándo viene el día. Y sabemos, hermanos míos, que estamos en el periodo cuando el Señor retornará por su pueblo. Eso es cierto. Vendrá cuando menos pensé. Tengo llamada por aquí. Muy buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes. Lo encuentro reflexivo. Bueno. Bueno, ¿en qué le sirvo? Porque no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de la pregunta. Oh, ok, estoy en un dilema. He puesto atención a que el evento cristiano llevará artistas seculares para este fin, con el fin de atraer gente joven y buscar su conversión. Usted fue práctico y tajante aplicando las Sagradas Escrituras como un parámetro. Es obvio, su decisión es no apoyar tal evento. La pregunta es, si estas iglesias evangélicas están apoyando este evento con conocimiento de causa o ya sea por ignorancia, ¿Jehová les puede perdonar y no tomarles a cuenta esta contaminación con los hijos de Moloch? Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, yo creo que ya usted dijo todo. Ok. Yo le voy a aplicar la Biblia. La palabra del Señor nos dice a nosotros, los predicadores. Dice, no se metan algunos de vosotros a ser maestros para que no acarren mayor condenación. El que dirige o los dirigentes de una iglesia es responsable de todas las cosas a las que expone. Es como el pastor secular que pastorea ovejas, se expone a. Es responsable del cuidado de esas ovejas. Si se lleva a las ovejas a pastos pésimos o a pastos contaminados, si las ovejas se contaminan y se mueren, el pastor es responsable. Por ejemplo, cuando yo ejercía la profesión de medicina, yo tenía que saber la dosis de la medicina que iba a recetar, mecanismo de acción, dosis terapéutica, dosis tóxica, porque la medicina intoxica cuando se da una dosis que es inadecuada. También tenía que ver absorción, excreción, duración, mecanismo de acción, todo esto de la medicina. En otras palabras, yo no podía ponerme a recetar una medicina porque yo oí que tal medicina hizo tal cosa. Yo tenía que saber lo que estaba haciendo porque tenía la responsabilidad de la vida de esa persona en mis manos. Asimismo, nosotros los ministros tenemos la responsabilidad de la vida de las personas a la cual nosotros exponemos hasta cierto punto. Y si yo como pastor saco mi congregación, la que pastoreo, y la llevo a uno de estos eventos y luego los hermanos terminan comprando discos de X cantantes mundanos y comienzan a ver sus novelas y sus cosas y sus participaciones y sus cosas en las cosas del mundo, ¿con qué cara le voy yo a decir luego no apoyen este tipo de actividades cuando me va a decir, ¿sabes qué? Usted me llevó a verlo y él dijo que era cristiano y que no era nada. ¿Se da cuenta? Sí, no, que usted está en lo correcto, pero yo no es que le quiera estar buscándole... Bueno, la pregunta que usted dice es si tienen perdón de Dios o no tienen perdón de Dios. Sí, por decir, cuando Dios da un perdón, considero yo de que Él nos está otorgando una salvación, bueno, la, y nos está otorgando el cielo. La palabra del Señor nos habla claramente de que todo pecado, cuando la gente se arrepiente, el Señor los perdona. Ahora bien, hay consecuencias que el pecado tiene. Ahora, si la gente, dice Hebreo, peca a propósito, sabiendo lo que está haciendo, corre el riesgo de endurecer su corazón y llegar a un punto donde no haya perdón. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano Elvin, dele bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Un pequeño comentario, hermano. Me considero que he venido del mundo y vi lo más bajo del mundo, hermano. Ajá. Y las influencias, la influencia que tiene esta música, la influencia que tienen las novelas y la influencia que tienen esas cosas, hermano. Yo quiero salir de ellas y voy a volver otra vez a de lo que vengo huyendo. ¿Dónde está el motivo? Claro, mire usted, y qué bueno que hace esa pregunta. La palabra de Dios es clara, dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca a su cieno. La idea detrás de estas personas, de estos personajes, es vamos a dejar los clichés religiosos. Oiga la filosofía que esta gente tiene. Vamos a dejar los clichés religiosos, dicen ellos. Vamos a comportarnos, en vez de llamarle campaña, le vamos a llamar fiesta. En vez de llamarnos hermanos, vamos a llamarnos amigos. En vez de decir Dios te bendiga, vamos a decir hola. En otras palabras, esta es la idea de ellos. Vamos a infiltrarnos como policías secretos dentro de ellos para tratar dentro de ellos de influenciarlos para el bien. El asunto es que en el argot del Señor eso no funciona así. La palabra del Señor me dice a mí, y parece que fueran personas como que no entienden el Evangelio. Porque la palabra del Señor, si yo entiendo la Biblia, Pablo dice, oiga bien, cuando Pablo fue a los corintios, los corintios eran filósofos, era la cuna de la filosofía. Corintio, Atena y Éfeso, era la cuna de la filosofía antigua, estas tres ciudades. Cuando Pablo fue a Corintio, eran filósofos. Allí, e incluso la misma iglesia de Corintio dijo, Pablo es tan simple que no se profundiza. Y Pablo dijo, no me profundicé con ustedes, porque no eran capaces, ni todavía lo son, porque son niños y son carnales. Pero cuando Pablo fue allá, Pablo dijo, ¿sabes qué? Delante de ustedes no me propuse saber nada, sino conocer a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Dice, lo que es la locura para el mundo, lo que era locura para el mundo, ha venido a ser el ente de salvación. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo dice que la gente se salva, no por cantantito, no por conciertito, no por grupito, no por actividadcita. La gente se salva por la locura de la predicación. Punto. Entonces es menospreciar el poder de Dios y su palabra. Dios dijo, oiga bien, mi palabra no volverá a mí vacía. Hermano mío, oiga esto. Si yo predico la palabra de Dios, la palabra de Dios predicada en mi boca, si es palabra de Dios, va a tener resultado. Porque Dios dijo, mi palabra no vuelve a mí vacía, va a ser el efecto por el cual yo la envié. Entonces esta gente prácticamente, y aquí donde entra una serie de situaciones que no se mira sinceridad en lo que se está haciendo. Y Dios no puede bendecir algo donde no haya sinceridad. Amén. No vamos a menospreciar la palabra de Dios. Dios tiene poder en su palabra para cambiar corazones, para volcar una ciudad completa a favor del Evangelio sin tener necesidad de usar los rudimentos del mundo para hacerlo. La palabra, hermano, usted mismo dice la palabra que hace efecto y al tiempo, al tiempo de Dios. Hermano, claro, se siembra y hace efecto al tiempo. En el libro de Hebreo dice que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, que penetra. Si yo predico la palabra y soy comisionado para predicar la palabra y tengo la unción del Señor para predicar la palabra va a hacer efecto. Mira un ejemplo. Este programa Diálogo Pastoral es el programa más querido de Houston por los que quieren a Dios y más odiado en Houston por los que no quieren saber de Dios. Eso me dice que yo estoy bien y que la palabra está llegando a los dos lados, rompiendo hueso, pero también está rompiendo alma. Amén, hermano, y adelante, Dios me lo bendiga grandemente. ¿Verdad? Amén, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Dios le guarde. Dios le bendiga. Mire, hermano, tengo una pregunta. Una persona que ya conoce al Señor, ¿verdad?, que es cristiano, ¿y puede enamorarse de una persona del mundo? No, y la respuesta es no, porque el Señor lo prohíbe. En la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, nos dice que no se puede tener comunión con el impío. ¿Qué luz tiene Cristo con el mundo y las tinieblas? Belial con Cristo, los ídolos con Cristo. En otras palabras, no se puede. Eso se llama yugo desigual y está prohibido. Mi hermano, y por ejemplo, si esta persona se enamora de esa persona, ¿verdad?, de esa persona mundana, entonces esta persona viene a la iglesia. ¿Y qué le asegura a esa persona? ¿Qué le asegura? Si llegó a la iglesia, ¿qué le asegura que la conversión, si dice que se convirtió, que la conversión sea genuina y que no esté en la iglesia porque le interesa el pollito? Porque el propósito fue otro, ¿verdad? Exactamente, usted no está seguro de eso. Por ejemplo, si fuera el caso mío o de usted o de cualquier persona que estuviera en esa situación, si alguien, por ejemplo, medio que se enamora de alguien, lo que tiene que hacer es decir, ni acercarse ni demostrar lo que siente, tranquilo, calmado y dejar pasar. Y si la persona viene a Cristo y luego de estar 2 años, 3 años en la iglesia, se mira que hay testimonio, conversión genuina, se bautizó, está buscando al Señor, ya la cosa cambia. Pero enamorarse y estirarla para la iglesia, hermanos míos, nadie sabe si es por ilusión de la persona con la cual se quiere casar y luego que se case, se demuestra la realidad. ¿Saben lo que hacen muchos hombres impíos? Cuando quieren una buena mujer, se vienen a la iglesia 2 meses y 3 meses. Simulan ser los cristianos, se casan con ella para luego darle una vida terrible, porque dicen las impías, las cristianas no se divorcian y aguantan todo lo que los entonces hombres. El pastor no debe casarlos. Jamás, yo nunca casaría a un impío con un cristiano. Never, ever, nunca. Porque yo estaría violando lo que el Señor dice. Y maldición viene sobre la persona. Bueno, ya yo no voy a decir eso de maldición o lo que sea. Estoy diciendo, estoy violando lo que Dios dice y yo como ministro tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice. Así es. Ok. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano Erwin, buenas tardes. Dios le guarde. Hermano, fíjese que yo tengo una duda. Mire, cuando yo estaba anteriormente en mi país, escuchaba mucho a Luis Palau. Uh-huh. Y yo estoy pensando y analizando, entonces, si están promoviendo ese festival con Luis Palau, ¿cómo él entonces...? Hermana, yo no puedo, eso hay que preguntárselo a él, porque yo no puedo meterme al corazón de él y al discernimiento de él. En otra palabra, pues lo que usted me está diciendo es, juzga la mente de Luis Palau. Y yo no puedo juzgar la mente de Luis Palau porque yo no sé cómo piensa Luis Palau. Uh-huh. Y yo le voy a decir, yo a Luis Palau lo escuché por primera vez más de 30 años, como 35 años hace que yo conocí a Luis Palau, cuando apenas comenzaba casi su ministerio. Y han pasado mucho tiempo de allá para acá, pero yo no sé la mentalidad de él. Lo que yo no apruebo es la forma en que se están haciendo las cosas en la ciudad. El estilo, la filosofía de hacer las cosas. Pero lo que él piensa, lo que no piensa, yo no sé realmente. ¿Ok? Dios le bendiga. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Ajá. Sí, hermano, tenía una pregunta, a ver si me da consejo usted. Mis padres no son convertidos. Ajá. mi papá le es infiel a mi mamá, ¿cómo lo debo yo confrontar? O sea, ¿cómo debo yo...? Eso no es asunto suyo. Usted es hija y usted tiene que respetar. Si su papá le es infiel, a su mamá le toca confrontarlo, no a usted. Usted no se anda metiendo donde no la llaman. Usted puede predicar el evangelio, usted puede, amando a su padre con respeto, hacerle ver lo que la Biblia dice, con mucho respeto y consideración, pero el usted confrontarlo, usted no es la esposa de su padre, a ella es la que le toca, no a usted. Amén, hermano. Ok. Amén, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la grey de Dios? ¿Es la ira o el amor? La verdad no entiendo esa palabra. ¿La qué? La grey. Bueno, la palabra grey no es ni ira ni amor. La palabra grey significa pueblo, significa rebaño. Ajá. Ok, entonces yo no entiendo cómo usted puede meter un rebaño, decir rebaño, y la grey de Dios, la ira o amor, o qué. Yo no entiendo de qué quiere usted saber de eso. Porque estamos mezclando frijoles con plátanos aquí. No. Okay. El frijol con plátanos. Sí, no macha, ¿verdad que no? No. Okay. Dios lo bendiga. Hermano, la verdad es de lo que usted, el mensaje que usted dio es duro, pero tenemos que, si no perdonamos, vamos a... Uh-huh. Dijo usted, lo vamos a hacer quedar frito como plátano. Ok. Gracias, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Aleluya, gloria a Dios. Ok, las líneas se limpiaron ahora. 713-991-5760. Dios le bendiga, buenas tardes. Está bien desenvainada esa espada por este día, hermano. Hermano, yo siempre ando con la espada en la mano, más le vale que lo crea. Así debe ser. Yo duermo hasta con la espada en la mano. Yo como con la espada en la mano, pero yo no sé cuándo tengo que disparar, hermano. Sí, bueno, la pregunta que le iba a hacer, que me he hecho un cuestionamiento acerca de cuando dice que en la guerra de Armagedón la sangre iba a llegar hasta los frenos de los caballos. Eso equivale casi 4 pies. Uh-huh. Imagínese la matazón de gente que va a haber. Bueno, acuérdese que esa batalla o una de esas batallas se va a librar en el Valle de Megiddo. Cuando el Valle de Megiddo es el valle que está frente al Monte Carmelo. Es como una hondonada. Es un valle. Y la descripción de valle, un valle es una hondonada rodeada por montañas. Eso es un valle. Hay montañas por todas partes y debajo hay una planicie. En otras palabras, viene siendo como una piscina. Sí. Donde la pared de la piscina son las montañas y el valle es el fondo allá. Entonces, esa es la llanura de Armagedón, el Valle de Megiddo. Y imagínense que ahí se van a meter 200 millones de soldados. 200 millones. Ahora yo le voy a decir cuánto líquido hay. Un hombre tiene 5.6 litros de sangre. Es decir, tenemos casi 2 galones de sangre. ¿Por 200 millones? 200, son 400 millones de galones. Porque dice, en el libro de Isaías dice que serán aplastados como se aplasta la uva. Entonces, imagínense usted tener en una hondonada cerca de 500 millones de galones. Y más los pertrechos militares y todo incluido. Sí, no, ahí. Pero estamos hablando de 500 millones de galones de líquido. Y en este caso de sangre. Imagínense 500 millones de galones. ¿Cuánta sangre hay? Sí. Entonces, ¿tiene lógica lo que la Biblia dice? Sí. Okay, pues. Yo también pensaba, hermano, que como tal vez iba incluido granizo también ahí. Bueno, hermano, yo no sé lo que venga, pero lo que yo sí sé es que un hombre tiene más de casi 2 galones de sangre. Es mucha sangre. Es mucha sangre. Y si son 200 por 2, son 400 y tantos millones de galones. Hay mucha sangre. Sí. Ok. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Y el Señor le bendiga, pastor. Amén. Siento que la paz, el amor y el perdón van de la mano. Claro, donde hay perdón, la palabra, cuando nosotros hablamos la palabra perdón, perdonar es liberar. Nosotros somos libres y liberamos a la otra persona que perdonamos. Ah. Y obviamente, mire usted, en el libro del Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre que Jehová ha perdonado. La palabra bienaventurado es feliz y dichoso. Se siente dichoso y feliz grandemente cuando la persona tiene perdón. Y el que perdona también se libera a sí mismo. El perdón nos liberta de la depresión, de la angustia, de las raíces de amargura que el odio y el resentimiento levanta. Por lo tanto, el que perdona es libre. Sí. ¿Ok? Siervo, y otra pregunta. Mire, esas novelas, qué cosa tan tremenda. Yo como no las miro, hermana. Yo tampoco, pero, hermano, da tristeza que todavía el pueblo del Señor está mirando esas novelas. Bueno, la miran porque la gente es carnal, como son carnales, enciende sus pasiones y pierden el tiempo en eso, en vez de estar aprovechando el tiempo, como dice la palabra del Señor. Y viera que esa gente, la mayoría buscando más y no fama y dinero, que hacen pacto, muchos de ellos están metidos en cosas muy terribles. Bueno, pues por lo que nosotros miramos, imagínese, quizás la gente de Amish, los Amish people, que son la de quienes estaba hablando, quizás hasta cierto punto tengan un punto. Ellos no tienen televisión ni radio, ni helera, ni luz eléctrica, ni carro, ni nada. ¿Viven? Sí, hermanito. Bueno, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano de León. Dios le guarde. Amén. Usted ha estado hablando respecto al perdón. Yo pienso que el perdón, hermano, es como la mejor medicina para un buen dolor. La vez pasada yo le llamé que mi hermano me había maldecido en una forma feroz, y más ahora... yo le llamé a mi hermano, le conté que él había venido a mi propia puerta de la casa y todo, y ahora somos felices con mi hermano. Ajá. ¿Verdad? Y el perdón es algo, hermano, que necesitamos todos, no solo los cristianos, sino que todos. El Señor no se equivoca cuando dijo lo que dijo. Amén, hermano. Amén. Bueno, pues gracias por su testimonio. Dios me la bendiga. Amén. 713-991-5760. 10 minutos y nos vamos. Ya se fue la hora. Pero usted puede venir al servicio esta noche, 730-9426, teléfono. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bájele al radio. Adelante. Aló, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermano de León, yo te di una pregunta. Cuando a uno le salen unas bolitas en la chetra de la nuca, que son como barros, pero que se destripan y sale sangre, ¿qué puede ser eso, hermano? Bueno, eso puede ser una, se llama en medicina, una piodermitis, una dermitis. A veces, cuando la gente va a la peluquería se pela, se corta el pelo y luego le pasan la navaja, muchas veces esos pelitos que son afeitados, se encarnan algunos de ellos, se entierran allí con el sudor, la tierra. Y la herida fresca de haber cortado el pelo queda ahí. Entonces eso se infecta. Entonces, yo lo que le recomendaría es que su dermatólogo, que vaya con el médico dermatólogo, para ver cuál es la mejor solución para eso. Es muy frecuente, muy común, más en el tiempo de calor. Se da bastante eso. Y ver qué le recomiendo. Daría el dermatólogo para hacer, quizás evitar la navaja en esa parte de atrás. Ok. Está bueno, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Sí, mire, estoy oyendo lo que dijo la hermana, que el perdón es la mejor medicina para un dolor, y estoy de acuerdo con ella. Hace 5 meses mataron uno de mis hijos. Wow. Hasta ahora yo no sé quién fue, no saben si fue la policía, si fueron los pandilleros, pero desde el momento que a mí me dijeron, yo le dije a Dios que los perdonaba, que no sentía nada por ellos. Inmediatamente usted sintió... Inmediatamente. Sí, sintió que eso la protegió, esa acción, y pudo soportar la pérdida mucho más fácil. Pude soportar, todavía le estoy soportando. Qué bueno. Qué tremendo testimonio, mi hermana. En ese momento vino el pastor donde yo estaba yendo en ese tiempo, y el pastor me dijo, ¿estás segura que es su hijo? No saben, le digo yo. Y me dice, pues no, me dice, cálmese, tal vez es otro muchacho. Pero se me vino a mí, ¿verdad? Le dije, porque entonces va a ser otra madre la que va a sufrir. Wow, tremendo. Pues gracias a Dios. Pues, Dios me la bendiga, hermana. Qué lindo testimonio. Amén. Amén. Alguien que vivió. Sí, amén. Y puede decir... Que en verdad el Señor tiene razón en lo que dice. Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Y gracias por compartir con nosotros. 713-991-5760. Iglesia de Cristo. Velad. Porque no sabemos cuándo es el día y la hora, pero sí sabemos que está cerca. Muy bien, 713-991-5760, 713-991-5760. Nos quedan 5 minutos, 6 minutos y nos vamos, así que usted puede seguirnos llamando. Esta tarde tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 Telefón. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno, vamos, quería hacer un comentario sobre lo que estaba hablando de las parejas inconversas. Estaba diciendo que no es bueno que se casen, pero... Bueno, no dije yo, dice la Biblia. Una inconversa. Oiga. Oiga, vamos a corregir algo. No lo dije yo, yo dije que la Biblia dice. Ok, pero lo que hice yo, primero oré a Dios que esa fuera mi mujer. Ajá. Lloré y ahora ella es cristiana y pienso que... Pero se casó con ella siendo impía. Sí. Mal hecho, usted ve, mal hecho. Pero yo oré a... Ay, don qué, que haya orado. Yo, ella... escuche. No importa que haya orado a Dios, hay un mandamiento dado en la Biblia. Si oré, es lo mismo que usted diga, Señor, yo quiero orarte a ti para hacer algo que tú me permitas, algo que está, que ya Dios dijo que no era así. Y yo voy a orar y orar y orar y luego lo voy a hacer. La Biblia, la palabra de Dios está dicho y está claro y usted tiene que obedecer la palabra. Sí. Que, ok. Que le haya ido bien o aceptable, lo felicito que le haya ido bien, pero eso es un caso, uno dentro del montón. Hay mucha gente que lo han hecho así, le han ido muy mal y Dios no puede equivocarse. Usted desobedeció a Dios y tiene que aceptarlo. Y no, pero, y porque a usted más o menos le haya salido las cosas, no significa que a otros, que conozco decenas de casos de esto, con le ha ido muy mal. Entonces... Porque a usted más o menos le haya ido bien y todavía usted no termina de vivir. Porque usted no sabe. Los planes de nosotros son diferentes de los planes de Dios. Hermano, el plan de Dios, no importa lo que usted haya dicho, el plan de Dios es que un cristiano no se puede casar con un impío. Punto. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia dice, es lo que yo predico, es lo que yo creo y es lo que aquí está escrito, no por mí, sino por aquel que recibió inspiración de parte de Dios. Es que usted se basa sobre... Dios le bendiga. ¿Te quiere justificar? El que usted desobedeció a Dios. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, hermano de León. Amén. Dale, hermana Rosy, yo quería hacer un comentario con respecto al perdón. Ajá. Usted sabe los dos grandes mandamientos del Señor, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, y el segundo, pues parecido, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ajá. Yo pienso, hermano, que una persona que realmente es cristiana tiene que tener el amor de Dios. Y si tiene realmente el amor de Dios, se comporta como Dios. Exactamente. Uh-huh. Nosotros perdonamos si estamos llenos del amor de Dios. Amén. Y nos ponemos en el lugar. A veces el que tiene el amor de Dios se pone en el otro lugar del otro. Y al ponerse en el lugar del otro... entiende las motivaciones que llevaron al otro a hacer lo que hizo y más o menos... Hay un verdadero amor, hermano, cuando hay un verdadero amor dentro de los planes del Señor y dentro de un matrimonio, todo se puede, hermano, porque todo uno lo perdona, todo uno lo espera. Eso dice realmente que los matrimonios que realmente perdonan al cónyuge, uh-huh, siguen adelante en el amor de Dios, con los designios de Dios, van a salir adelante. Porque la fuerza del amor es la que mueve al mundo, por eso Dios es amor. Entonces, si amamos realmente al prójimo, tenemos que perdonar, porque simplemente Dios es amor. Muy bien, Dios me la bendiga. Gracias por su comentario. Volviendo a la llamada anterior, el hermanito que nos llamó anteriormente, él quiere alegar, y quiere alegarme a mí, de que él hizo lo correcto. Él hizo lo incorrecto. Quizá Dios en su amor y en su misericordia, como dijo la hermana que llamó ahora, su amor y su misericordia, no permitió que se fuera de cabeza. Quizá por ignorar él lo que la palabra de Dios dice. Pero no podemos nosotros ir andando metiendo la pata de esa manera. Hay un mandamiento muy claro ahí en el Nuevo Testamento. Clarísimo está ese mandamiento. Y yo creo que está puesto allí porque Dios sabe. Y en la experiencia nuestra como ministro, como pastor, hemos visto un montón de gente